Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 41 al 45. 41. Convocados a la lucha. 42. La palabra del gobernador. 43. Conversación. 44. Las tinieblas. 45. En el campo de la música. Capítulo 41. Convocados a la lucha. En los primeros días de septiembre de 1939, nuestro hogar sufrió el choque que afectó también a diversas colonias espirituales, vinculadas a la civilización americana. La guerra europea era tan destructor en los círculos de la carne, como perturbador en el ámbito del espíritu. Numerosas entidades comentaban los proyectos bélicos en perspectiva, sin disimular el inmenso terror que las dominaba. Hacía tiempo que se sabía que las grandes fraternidades de Oriente soportaban las vibraciones antagónicas de la nación japonesa, y experimentaban dificultades de consideración. Se registraban entonces hechos curiosos de elevadas características educativas. Del mismo modo que los nobles círculos espirituales de la antigua Asia luchaban en silencio, nuestro hogar se preparaba para un servicio similar. Más allá de valiosas recomendaciones en el terreno de la fraternidad y la simpatía, determinó el gobernador que tuviésemos cuidado en la esfera del pensamiento, de modo de preservarnos de alguna tendencia poco digna de índole sentimental. Reconocí que los espíritus superiores, en tales circunstancias pasan a considerar a las naciones agresoras no como enemigas, sino como provocadoras, cuya actividad criminal es imprescindible reprimir. Desventurados los pueblos que se embriaguen con el vino del mal, me confió Salustio. Aunque obtengan victorias transitorias, solo habrán de servirles para agravar su ruina y acrecentarán sus derrotas fatales. Cuando un país toma la iniciativa de la guerra, encabeza el desorden en la casa del padre, y el precio que tendrá que pagar será terrible. Observé, entonces, que las zonas superiores de la vida se inclinan a una defensa justa para oponerse a las empresas inspiradas por la ignorancia y la sombra, congregadas a favor de la anarquía y en consecuencia de la destrucción. Me explicaron los colegas de trabajo que durante los acontecimientos de esa naturaleza los países agresores se convierten en núcleos poderosos de concentración de las fuerzas del mal. Sin que lleguen a percatarse de los enormes peligros, esos pueblos, con excepción de los espíritus nobles y sabios que integran su nómina de servicio, se embriagan al contacto con los elementos de la perversión que invocan a los estratos sombríos. Comunidades activas se convierten en autómatas del crimen. Legiones infernales se precipitan sobre enormes talleres del progreso general para transformarlos en campos de perversidad y horror. Pero mientras que los bandos de la oscuridad se apoderan de la mente de los agresores, los grupos espirituales de la vida noble se ponen en movimiento para dar auxilio a los agredidos. Si debemos lamentarnos de la criatura que se opone al bien, con más propiedad debemos lamentarnos del pueblo que se ha olvidado de la justicia. Inmediatamente después de los primeros días caracterizados por las bombas que se arrojaron en tierra polonesa, me hallaba un atardecer en las cámaras de rectificación junto a Tobías y Narcisa, cuando un inolvidable clarín se hizo oír durante más de un cuarto de hora. Nos invadió a todos una profunda emoción. Se trata de la convocatoria de la superioridad espiritual a los servicios de socorro a la tierra, me explicó Narcisa bondadosamente. Es la señal de que la guerra va a continuar, con terribles tormentos para el espíritu humano, exclamó Tobías con inquietud. Pese a la distancia, la vida psíquica americana ha tenido su origen en Europa. Asumiremos el importante trabajo de preservar al nuevo mundo. El sonido del clarín se hacía oír con modulaciones desusadas e imponentes. Noté que un profundo silencio se extendió sobre las dependencias del Ministerio de la Regeneración. Atento a mi actitud de angustiosa expectativa, Tobías me hizo saber. Cuando suena el clarín de alerta en nombre del Señor, necesitamos cesar los ruidos de aquí abajo de modo que la convocatoria se grabe en nuestros corazones. Una vez que el misterioso instrumento emitió la última nota, nos dirigimos al inmenso parque a fin de observar el cielo. Con profunda conmoción vi muchos puntos luminosos que parecían pequeños focos resplandecientes y lejanos, suspendidos en el firmamento. Ese clarín, mencionó Tobías que también estaba emocionado, Lo emplean los espíritus de una elevada condición jerárquica encargados de la vigilancia. De regreso al interior de las cámaras, mi atención fue atraída por ruidos sordos que provenían de las zonas más altas de la colonia, donde estaban instaladas las vías públicas. Tobías confió a Narcisa determinadas actividades de importancia en relación con los enfermos, y me invitó a salir para observar el movimiento popular. Al llegar a los pavimentos altos, desde donde podríamos dirigirnos hacia la Plaza de la Gobernación, notamos intenso movimiento en todos los sectores. Ante mi espontáneo asombro, el compañero me explicó: esta multitud se dirige al Ministerio de la Comunicación en busca de noticias. El clarín que acaba de sonar solo nos convoca en circunstancias muy graves. Todos sabemos que se trata de la guerra, pero es posible que la comunicación nos suministre algún detalle en especial. Preste atención a los transeúntes. A nuestro lado iban dos señores y cuatro señoras en animada conversación. Imagine, decía una, ¿qué será de nosotros en el Ministerio del Auxilio? Hace ya muchos meses consecutivos que el movimiento de las súplicas ha sido extraordinario. Experimentamos naturales dificultades para atender todos nuestros deberes. ¿Y nosotros con el de la regeneración?, objetaba el caballero de más edad. Los servicios prosiguen notablemente intensificados. En mi sector, la vigilancia contra las vibraciones del umbral demanda esfuerzos incesantes. Estoy evaluando lo que recaerá sobre nosotros. Tobías me tomó el brazo con suavidad y me solicitó: adelantémonos un poco. Escuchemos qué dicen otros grupos. Nos aproximamos entonces a dos hombres, y escuché que uno de ellos preguntaba: ¿será para creer que la calamidad habrá de alcanzarnos a todos? El interpelado, que parecía portador de gran equilibrio espiritual, replicó con serenidad: de todos modos, no veo motivo para precipitaciones. La única novedad es la intensificación del servicio, lo que en el fondo significará una bendición. En cuanto a lo demás, todo es natural a mi entender. Así como la enfermedad es la maestra de la salud, el desastre lo es de la prudencia. La China está acosada por la metralla hace ya mucho tiempo y usted no ha mostrado todavía ningún signo de sorpresa. Pero ahora, objetó el compañero contrariado, parece que me veré obligado a modificar mi programa de trabajo. El otro sonrió al considerar: el vecio, olvidémonos de mi programa, pensemos en nuestros programas. En respuesta a un nuevo gesto de Tobías que me reclamaba atención, me puse a observar a tres señoras que iban en la misma dirección, a nuestra izquierda, y pude verificar que ni siquiera en aquel crepúsculo de zozobra estaba ausente lo pintoresco. La cuestión me impresiona sobremanera, decía la más joven, porque Berardo no debe regresar del mundo por ahora. Pero la guerra, manifestó una de ellas, por lo que parece no llegará a la península. Portugal está muy lejos del escenario de los acontecimientos. Sin embargo, indagó la otra componente del trío, ¿por qué tanta preocupación? Si viniera Everardo, ¿qué pasaría? Dudo, manifestó la más joven, que me busque en calidad de esposa. No podría soportarlo. Es muy ignorante y de ningún modo me sometería a nuevas crueldades. ¡Qué tonta eres!, agregó la compañera. ¿Has olvidado que Everardo será absorbido por el umbral, o algo peor? Tobías sonrió y me hizo saber: ella teme que sea liberado su antiguo marido imprudente y perverso. Habían transcurrido unos cuantos minutos durante los cuales estuvimos atentos a la multitudinaria concentración, cuando arribamos al Ministerio de la Comunicación y nos detuvimos frente a los enormes edificios consagrados al trabajo informativo. Millares de entidades habían formado una apretada muchedumbre afligida. Todos aguardaban informaciones y explicaciones. Era imposible que el orden se generalizara. Con gran sorpresa, a raíz del aturdidor vocerío, vi que alguien se había subido a un balcón elevado en demanda de la atención popular. Era un anciano de aspecto imponente, quien anunció que al cabo de unos 10 minutos se escucharía una convocatoria del gobernador. «Es el ministro Esperidión», me avisó Tobías como respuesta a mi curiosidad. Silenciado el bullicio, la voz del gobernador resonó al cabo de algunos minutos a través de numerosos altoparlantes. «Hermanos de nuestro hogar, no os entreguéis a disturbios del pensamiento o la palabra. La aflicción no construye, la ansiedad no edifica. Sepamos ser dignos del clarín del Señor y atendamos a su divina voluntad a través del trabajo silencioso en nuestros puestos. Aquella voz clara y vehemente, de quien se expresaba con autoridad no exenta de amor, produjo un singular efecto en la muchedumbre. En el breve lapso de una hora, la colonia en pleno había regresado a la calma que le era habitual. Capítulo 42. La palabra del gobernador. El domingo siguiente a la visita del clarín, el gobernador prometió que se realizaría el culto del Evangelio en el Ministerio de la Regeneración. El objetivo esencial de la medida, según aclaró Narcisa, sería la preparación de nuevas escuelas de asistencia en el Ministerio del Auxilio y núcleos de adiestramiento en el de la Regeneración. A pesar de que el conflicto se haya manifestado a tanta distancia, decía ella, precisamos organizar determinados elementos para el servicio hospitalario de urgencia, al igual que ejercicios adecuados para el tratamiento del miedo. Para el miedo. Reiteré sorprendido. ¿Por qué no? Objetó la enfermera atenta. Tal vez le llame la atención, como le sucede a muchos, el alto porcentaje de existencias humanas estranguladas simplemente por las vibraciones destructivas del terror. El pánico es tan contagioso como cualquier enfermedad cuya propagación puede resultar peligrosa. Clasificamos al miedo como uno de los peores enemigos del ser, pues se aloja en la ciudadela del alma y desde allí ataca a las potencias más profundas. Como observaba mi persistente extrañeza, prosiguió, no tenga dudas. En la actual emergencia, la gobernación coloca al entrenamiento contra el pánico muy por encima incluso de las lecciones de enfermería. La calma garantiza el éxito. Más adelante llegará a comprender tales requerimientos de nuestra tarea. No hay argumento de discusión para retrucarle. En la víspera del gran acontecimiento tuve la honra de integrar el cuadro de los numerosos cooperadores, en el trabajo de limpieza y ornamentación natural del gran salón consagrado al jefe máximo de la colonia. Experimentaba, entonces, justa ansiedad. Iba a ver por primera vez a mi lado al noble conductor, que era depositario de la veneración general. No me sentía a solas en semejante expectación, muchos de mis compañeros estaban en iguales condiciones. Tuve la impresión de que la vida social en pleno de nuestro ministerio convergió hacia el gran salón natural, desde que despuntó el domingo, cuando verdaderas caravanas de todos los departamentos regeneradores llegaban al lugar. El gran coro del templo de la gobernación, aliado a los niños cantores de las escuelas del Ministerio del Esclarecimiento, dio comienzo a la festividad con un maravilloso himno intitulado «Siempre contigo, Señor Jesús», que fue entonado por 2000 voces simultáneamente. Otras melodías de singular belleza se esparcieron en la inmensidad. El murmullo suave del viento, canalizado en ondas de perfume, parecía responder a las delicadas armonías. Había permiso generalizado de ingreso al enorme recinto verde para todos los servidores de la regeneración, porque de conformidad con el programa establecido el culto evangélico estaba dedicado especialmente a ellos, mientras que los demás ministerios comparecerían mediante delegaciones. Por primera vez tuve frente a mis ojos a algunos cooperadores de los ministerios de la elevación y de la unión divina, que me parecieron imbados de brillantes claridades. La festividad superaba todo lo que yo hubiera podido soñar en belleza y deslumbramiento. Instrumentos musicales de extraordinario poder vibratorio inundaban de melodías el fragante paisaje. Eran las 10 cuando llegó el gobernador seguido de los 12 ministros de la regeneración. Nunca olvidaré la figura noble e imponente de aquel anciano de cabellos de nieve, que parecía tener estampada en su fisonomía al mismo tiempo la sabiduría del viejo y la energía del joven, la ternura del santo y la serenidad del administrador consciente y justo. Alto, delgado, estaba vestido con una túnica absolutamente blanca. Sus ojos eran penetrantes y maravillosamente lúcidos. Se apoyaba en un bastón pese a que caminaba con aplomo juvenil. Para satisfacer mi curiosidad, Salustio me informó. El gobernador siempre apreció las actitudes patriarcales, por considerar que la función del administrador lleva implícito el amor paterno. Cuando tomó asiento en la tribuna principal, se elevaron las voces infantiles acompañadas por arpas agradables, que entonaron el himno, a ti Señor, nuestras vidas. El anciano, enérgico y amoroso al mismo tiempo, paseó la mirada por la compacta asamblea constituida de miles de concurrentes. Luego abrió un libro luminoso que al compañero me informó era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pasó las hojas con detenimiento y a continuación leyó con voz pausada: «Y escucharéis hablar de guerras, y de rumores de guerras. Mirad, no os asustéis, porque es necesario que todo acontezca, pero todavía no es el final». Palabras del Maestro en Mateo, capítulo 24, versículo 6. Con el volumen de la voz considerablemente aumentado por las vibraciones eléctricas, el jefe de la ciudad oró conmovido, invocando las bendiciones del Cristo, luego de lo cual saludó a los representantes de la unión divina, de la elevación, del esclarecimiento, de la comunicación y del auxilio, dirigiéndose con especial atención a todos los colaboradores de los trabajos de nuestro ministerio. Era imposible describir la entonación, suave y enérgica, amorosa y convincente, de esa voz inolvidable. Tampoco podría reflejar en el papel de los humanos los conceptos divinos del comentario evangélico, estructurado con profundo sentimiento de veneración por las cosas sagradas. Para finalizar, en medio del respetuoso silencio, el gobernador aconsejó de manera particular a los servidores del Ministerio de la Regeneración, y expuso más o menos los siguientes términos: «A vosotros, mis hermanos, que atendéis labores específicas más cercanas a las actividades terrestres, dedico mi llamado personal, muy esperanzado en vuestra noble consagración. Elevemos tanto como sea posible nuestro índice de coraje y de espíritu de servicio. Cuando las fuerzas de la sombra agravan las dificultades de las esferas inferiores, se impone que encendamos nuevas luces para disipar las densas tinieblas de la tierra. Ofrecí el culto de hoy a todos los servidores de este ministerio, a quienes ofrendo de modo particular la confianza de mi corazón. No me dirijo en este momento a nuestros hermanos cuyas mentes ya funcionan en zonas más elevadas de la vida, sino a vosotros que traéis en las sandalias de la recordación las señales del polvo del mundo, a fin de exaltar la tarea gigantesca. Nuestro hogar necesita a 30.000 servidores adiestrados en el servicio defensivo, 30.000 trabajadores que no aleguen necesidad de reposo ni conveniencias personales mientras perdure nuestra batalla contra las fuerzas desencadenadas del crimen y la ignorancia. Habrá puestos de trabajo para todos en las regiones de límite vibratorio entre nosotros y las regiones inferiores, porque no podemos esperar al adversario en nuestra morada espiritual. En las organizaciones colectivas es forzoso considerar la medicina preventiva como medida primordial para la preservación de la paz interna. En nuestro hogar somos más de un millón de seres devotos a los designios superiores y a nuestro propio mejoramiento moral. ¿Acaso sería caridad permitir la invasión de varios millones de espíritus perturbadores? No podemos, por consiguiente, tener dudas en lo que se refiere a la defensa del bien. Sé que muchos de vosotros recordáis en este instante al gran crucificado. En efecto, Jesús se entregó a la turba de amotinados y criminales por amor a la redención de todos nosotros, pero no abandonó el mundo al desorden y el aniquilamiento. Debemos estar listos para el sacrificio individual, pero no podemos confiar nuestra morada a los malhechores. Lógicamente, nuestra tarea esencial es de confraternización y paz, de amor y consuelo a los que sufren. Por supuesto, interpretaremos al mal como desperdicio de energía y al crimen como enfermedad del alma. No obstante, nuestro hogar es un patrimonio divino al que debemos defender con todas las fuerzas de nuestros corazones. Quien no sabe preservar no es digno de disfrutar. Organicemos, pues, legiones de trabajadores que se encarguen del esclarecimiento y la consolación, ya sea en la tierra, en el umbral o en las tinieblas, por medio de misiones de amor fraterno. Pero ante todo, precisamos crear en este ministerio una legión especial de defensa que nos garantice las realizaciones espirituales dentro de nuestras fronteras vibratorias. De ese modo prosiguió con su discurso durante un prolongado espacio de tiempo, en que recomendó precauciones de carácter fundamental y elaboró reflexiones que jamás conseguiría describir aquí. Hacia el final de los comentarios reiteró la lectura del versículo de Mateo e invocó nuevamente las bendiciones de Jesús y las energías de los oyentes, de modo que ninguno de nosotros recibiera dádivas en vano. Quedé conmovido y al mismo tiempo deslumbrado, cuando se oyó que los niños entonaban el himno que la ministra veneranda había titulado La Gran Jerusalén. El gobernador descendió de la tribuna envuelto en vibraciones de inmensa esperanza. Brisas delicadas comenzaron a soplar entre los árboles y arrastraron, tal vez desde muy lejos, pétalos de diversas especies de rosas de una maravillosa tonalidad azul, que se desvanecían levemente al contacto con nuestras frentes y colmaban nuestros corazones de júbilo intenso. Capítulo 43. Conversación. El Ministerio de la Regeneración prosiguió con las exteriorizaciones entusiastas, pese a que el gobernador ya se había retirado a su círculo íntimo. Se hicieron comentarios acerca de los acontecimientos. Centenas de compañeros se ofrecían para las tareas arduas de la defensa, en correspondencia con el llamado del respetado jefe espiritual. Fui en busca de Tobías para consultarlo acerca de la posibilidad de que también yo me sumara a la convocatoria, pero el generoso hermano, riéndose de mi ingenuidad, me dijo: «André, usted está dando comienzo a una tarea nueva. No se precipite a solicitar incremento de su responsabilidad. Habrá ocasiones de servicio para todos, así lo acaba de decir el gobernador. No se olvide que nuestras cámaras de rectificación constituyen núcleos de esfuerzo activo, día y noche. No se aflija. Tenga en cuenta que 30.000 servidores serán citados para la vigilancia permanente. Por consiguiente, en la retaguardia habrá muchas vacantes que cubrir». El bondadoso compañero se dio cuenta de mi decepción, y con buen humor recalcó luego de una breve pausa: «Esté satisfecho con matricularse en la escuela contra el miedo. Convénzase de que eso le hará un gran bien». En el ínterin recibí un fuerte abrazo de Lisias, que en los festejos había formado parte de la representación del Ministerio del Auxilio. Con la anuencia de Tobías me retiré, junto con Lisias, para disfrutar de una charla de mayor privacidad. «¿Conoces al ministro Benevenuto, a quien la regeneración?», me preguntó, «¿ese mismo que llegó anteayer de Polonia?». «No tengo ese placer». «Ven, nos reuniremos con él», expresó Lisias mientras me envolvía en las vibraciones de su inmenso cariño fraterno. «Hace mucho que tengo la honra de incluirlo en el círculo de mis relaciones personales». Pocos instantes después estábamos en el enorme recinto verde consagrado a los trabajos de ese ministro de la regeneración al que apenas conocía de vista. Numerosos grupos de visitantes intercambiaban ideas bajo la copa de enormes árboles. Lisias me condujo hasta el núcleo central donde Benevenuto alternaba con algunos amigos, e hizo la presentación con generosas palabras. El ministro me recibió cortésmente y me incluyó en su rueda con suma bondad. La conversación prosiguió por sus carriles naturales. El tema en debate era la situación de la esfera terrestre. «Es muy doloroso el panorama que hemos visto», comentaba Benevenuto en tono austero. «Habituados al servicio de la paz en América, ninguno de nosotros imaginaba lo que sería el trabajo de socorro espiritual en los campos de Polonia. Todo oscuro, todo difícil. Allí no se pueden esperar claridades de fe en los agresores, ni tampoco en la mayoría de las víctimas, que se entregan por completo a pavorosas emociones. Los encarnados no nos ayudan, solamente consumen nuestras fuerzas. Desde el comienzo de mi ministerio no había visto tales sufrimientos colectivos. La comisión se demoró mucho por allá», preguntó uno de los compañeros con interés. «Todo el tiempo disponible», respondió el ministro. «El jefe de la expedición, nuestro colega del auxilio, consideró que era conveniente que permaneciéramos exclusivamente dedicados a la tarea, a fin de enriquecernos en observaciones y aprovechar más la experiencia. En efecto, las condiciones no podrían haber sido mejores. Considero que nuestras posibilidades están muy lejos de la extraordinaria capacidad de resistencia de los abnegados servidores espirituales que están en servicio en esa región. Las tareas de asistencia inmediata funcionan perfectamente, a despecho de la atmósfera asfixiante, saturada de vibraciones destructoras. El campo de batalla, invisible para nuestros hermanos terrestres, es un verdadero infierno de indescriptibles proporciones. Nunca como en la guerra revela al espíritu humano su condición de alma decadente, pues afloran en particular sus características diabólicas. Vi cómo hombres inteligentes e instruidos localizaban con minuciosa precisión determinados sectores de la actividad pacífica, para lo que ellos denominan impactos directos. Bombas de alto poder explosivo destruyen edificaciones pacientemente erigidas. Los fluidos venenosos de la metralla se conjugan con las emanaciones pestilentes del odio y dan por resultado que sea casi imposible toda clase de auxilio. Lo que más nos ha consternado ha sido la deplorable condición de los militares agresores, cuando alguno de ellos abandonaba la vestimenta de carne obligado por las circunstancias. Dominados en su mayoría por fuerzas tenebrosas, huían de los espíritus misioneros, a los que han denominado fantasmas de la cruz. ¿Y no eran recogidos para el conveniente esclarecimiento?, preguntó alguien interrumpiendo al narrador. Benevenuto hizo un gesto significativo, tras lo cual respondió: «Siempre podremos atender a los locos pacíficos en el hogar. Pero ¿qué remedio disponemos para administrarle a los locos furiosos, sino el hospicio? A tales seres no nos quedaba otro recurso que dejarlos en los precipicios de las tinieblas, donde estarán naturalmente obligados a adaptarse, hasta que den lugar a pensamientos dignos. Por lo tanto, es sensato que las misiones de auxilio recojan solamente a los predispuestos a recibir el socorro elevado. Los espectáculos que presenciamos fueron demasiado dolorosos por muchas razones». Aprovechando una breve interrupción, otro compañero opinó: «Cuesta creer que Europa, cuna de tantos patrimonios culturales, se haya arriesgado a tal calamidad. Falta de preparación religiosa, mis amigos», definió el ministro con expresiva inflexión de voz. «Al hombre no le alcanza el refinamiento de la inteligencia, necesita iluminar sus deliberaciones para orientarlas hacia la vida eterna. Los fundamentos de las iglesias siempre son venerables. El sacerdocio será sagrado siempre que defienda esencialmente la verdad de Dios, pero el sacerdocio político jamás saciará la sed espiritual de la civilización. Donde falte el soplo divino, las personalidades religiosas podrán llegar a despertar respeto y admiración, pero nunca la fe o la confianza». «¿Y el espiritismo?», preguntó repentinamente uno de los participantes. «¿No surgieron las primeras floraciones doctrinarias en América y en Europa, hace ya más de 50 años? ¿Ese nuevo movimiento no continúa al servicio de las verdades eternas?». Benevenuto sonrió con un gesto muy significativo y agregó: «El espiritismo es nuestra gran esperanza, y por todos los títulos es el consolador de la humanidad encarnada, pero nuestra marcha es todavía muy lenta. Se trata de una dádiva sublime para la cual la mayoría de los hombres todavía no tiene los ojos para ver. Un abrumador porcentaje de los aprendices se está aproximando a esa fuente divina con ánimo de repetir antiguos vicios religiosos. Quieren recibir beneficios, pero no están dispuestos a dar nada de sí mismos. Hacen referencia a la verdad, pero no avanzan a su encuentro. Muchos de los investigadores reducen a los médiums a cobayos humanos y, por su parte, numerosos creyentes proceden del mismo modo que ciertos enfermos que, aunque hayan sido curados, creen más en la enfermedad que en la salud, y nunca apelan a sus propios recursos. En fin, se buscan allá a los espíritus materializados para el fenomenismo pasajero, cuando nosotros vivimos en busca de hombres espiritualizados para el trabajo serio». El juego de palabras arrancó expresiones de buen humor general, a lo que el ministro agregó con seriedad: «Nuestros servicios son sublimes. No olvidemos que cada hombre es una simiente de la divinidad y aboquémonos al cumplimiento de nuestros deberes con esperanza y optimismo, convencidos en todo momento de que si hacemos correctamente nuestra parte podremos estar en paz, pues el Señor hará el resto». Capítulo 44: Las tinieblas. Para multiplicar las satisfacciones de la reunión, Lisias me dio a conocer nuevos aspectos de su cultura y sensibilidad. Pulsó con maestría las cuerdas de la cítara, en una evocación de antiguas canciones y melodías de la tierra. ¡Qué día tan maravilloso! Se sucedían los motivos de júbilo espiritual, como si estuviéramos en el paraíso. Cuando estuve a solas con el bondadoso enfermero del auxilio, procuré transmitirle mis excelsas impresiones. «No tenga dudas», me dijo mientras su semblante se iluminaba con una sonrisa. «Reunirnos con aquellos a quienes amamos produce un efecto interno confortador y edificante. es el alimento del amor, André. Si numerosas almas se congregan en torno a una determinada tarea, sus pensamientos se entrelazan y forman núcleos de energías vivas a través de las cuales cada uno recibe su porción de alegría o sufrimiento, proveniente de la vibración general. Por ese motivo, el problema del ambiente en el planeta es un factor que en todos los casos merece ser evaluado, en lo relativo a las intenciones de cada individuo. Cada uno vivirá en el clima que cultiva. Quien se entrega a diario a la tristeza, dentro de ella realizará su tarea. Quien enaltece la enfermedad habrá de padecer sus perjuicios. Y luego de observar mi sorpresa concluyó: en esto no hay misterio. Es una ley de la vida, sea acerca de los esfuerzos en el sentido del bien o en las acciones en el sentido del mal. De las reuniones inspiradas por la fraternidad, la esperanza, el amor y la alegría, nos retiraremos con la fraternidad, la esperanza, el amor y la alegría de todos. Y de cada asamblea de tendencias inferiores, en las que predominan el egoísmo, la vanidad o el crimen, saldremos envenenados con las vibraciones destructivas de esos sentimientos. Tienes razón, exclamé conmovido. También observo en esos conceptos los principios que rigen la vida dentro de los hogares humanos. Cuando existe comprensión recíproca vivimos en la antesala de la aventura celestial, pero si nos obstinamos en las desinteligencias y la maldad sabremos que es el infierno. Lisias tuvo una expresión de buen humor, que ratificó con una sonrisa. Fue entonces que recordé consultarlo acerca de un tema que hacía varias horas me torturaba la mente. Estaba relacionado con el gobernador, cuando nos dirigió la palabra a los círculos de la tierra, a los del umbral y a los de las tinieblas, pues francamente hasta entonces yo no tenía noticia alguna de esta última zona. No era una región tenebrosa el umbral, donde yo mismo había experimentado la vida entre sombras densas durante varios años consecutivos. No veíamos en las cámaras numerosos desequilibrados y enfermos de toda especie, procedentes de las zonas umbralinas. Tenía presente que Lisias me había proporcionado informaciones tan valiosas sobre mi propia situación, en los comienzos de mi experiencia en nuestro hogar, que una vez más le confié mis dudas íntimas y le expuse la perplejidad que me embargaba. Él mostró una expresión muy elocuente en su rostro al decir: denominamos tinieblas a las regiones más inferiores que conocemos. Considera a las criaturas humanas como itinerantes de la vida. Pocos son los que avanzan resueltamente hacia el objetivo esencial de la jornada. Los espíritus de nobleza superlativa han descubierto la esencia divina en sí mismos, por eso se dirigen al objetivo excelso sin vacilaciones. Mientras tanto, la mayoría permanece detenida. En ese estado se halla la multitud de almas, que permanece durante siglos y siglos recapitulando sus experiencias. Los primeros avanzan en línea recta. Los segundos describen con sus pasos grandes curvas. En ese desplazamiento, en el cual repiten recorridos y corrigen antiguos esfuerzos, quedan a merced de innumerables vicisitudes. Esa es la causa de que muchos pierdan el rumbo en medio del bosque de la vida, perturbados dentro del laberinto que ellos mismos diseñaron para sus propios pies. Entre estos se incluyen los millones de seres que están a la deriva en el umbral. Hay otros que prefieren caminar a oscuras, porque una preocupación egoísta los consume, y a menudo caen en precipicios y se quedan en el fondo del abismo por tiempo indeterminado. ¿Me has comprendido? Las explicaciones no podían haber sido más claras. Sensibilizado con la magnitud y complejidad del asunto manifesté: ¿pero qué me dices de esas caídas? ¿Se producen solamente en la Tierra? ¿Solamente los encarnados son propensos a precipitarse a los despeñaderos? Lisias pensó unos instantes y respondió: tu observación es oportuna. En cualquier lugar el espíritu puede precipitarse en las cavernas del mal, aunque debemos destacar que en las esferas superiores las defensas son más poderosas, de modo que se pone de manifiesto mayor énfasis en la responsabilidad sobre la falta cometida. No obstante, objeté, la caída siempre me pareció imposible en las regiones ajenas al cuerpo terrenal. El ámbito elevado, el conocimiento de la verdad y el auxilio superior me han parecido antídotos infalibles para el veneno de la vanidad y la tentación. El compañero sonrió y agregó después: el problema de la tentación es todavía más complejo. Los paisajes del planeta terrestre están repletos de ámbitos elevados, conocimiento de la verdad y auxilio superior. No pocos protagonizan allí batallas destructoras, entre los árboles acogedores y los campos primaverales. Muchos cometen homicidios a la luz de la luna, insensibles al profundo influjo de las estrellas. Otros explotan a los más débiles, pese a que oyen elevadas revelaciones de la verdad superior. No faltan en la tierra los paisajes y las manifestaciones esencialmente divinas. Las palabras del enfermero calaron profundo en mi espíritu. De hecho, en general los guerreros prefieren la destrucción en la primavera y en el estío, cuando la naturaleza extiende en el suelo y en el firmamento su manto de maravillosos colores, perfume y luz. Los latrocinios, al igual que los homicidios, son practicados preferentemente por la noche, cuando la luna y las estrellas impregnan al planeta de poesía divina. La mayoría de los verdugos de la humanidad está constituida por hombres eminentemente cultos, que desprecian la inspiración divina. Pude renovar mi concepción referente a la caída espiritual y agregué: no obstante, Lisias, ¿podrías darme una idea de la ubicación de esa zona de tinieblas? Si el umbral está vinculado a la mente humana, ¿dónde se encuentra semejante lugar de sufrimiento y pavor? Existen esferas de vida en todas partes, explicó el solícito, el vacío no es más que una mera imagen literaria. En todo hay energías vivas y cada especie de seres se desenvuelve en una determinada zona de la vida. Al cabo de un corto intervalo en el que me pareció que meditaba profundamente, continuó: naturalmente, como nos sucedió a nosotros, tú ubicas una región para la existencia más allá de la muerte del cuerpo, solamente en los círculos que comienzan desde la superficie del globo hacia arriba, pero te olvidas del nivel hacia abajo. Pese a todo, la vida palpita en la profundidad de los mares y en el seno de la tierra. Más allá aún, existen principios de gravitación para el espíritu tanto como se da con los cuerpos materiales. Nuestro planeta no es solamente un campo al que podemos lesionar o menospreciar según nuestros deseos. Es un organismo vivo que responde a ciertas leyes que habrán de esclavizarnos o liberarnos en consonancia con nuestras obras. Por cierto que el alma abrumada por las culpas no podrá ascender a la superficie del lago maravilloso de la vida. En resumen, las aves libres alcanzan las alturas, las que quedan enredadas en la espesura de los matorrales se sienten impedidas de volar, mientras que aquellas que se aferran a una carga considerable son esclavas de lo desconocido. ¿Te das cuenta? Lisias no necesitaba hacerme esa pregunta. De inmediato evaluó el amplio panorama de las luchas purificadoras que había delineado ante mi vista espiritual, en las regiones más bajas de la existencia. Como quien necesita reflexionar antes de expresarse, el compañero pensó, hasta que concluyó: del mismo modo que nos sucede a nosotros, que traemos en nuestro seno tanto lo superior como lo inferior, el planeta también es portador de manifestaciones altas y bajas, con las que corrige al culpable al mismo tiempo que al triunfador le abre paso hacia la vida eterna. ¿Sabes como médico humano que existen elementos en el cerebro del hombre que rigen su sentido de la orientación? Hoy se reconoce que esos elementos no son estrictamente físicos, sino espirituales en su esencia. Aquellos que prefieran con exclusividad la vida entre las sombras, embotarán su sentido divino de la orientación. No estará de más, entonces, que alguien se precipite en las tinieblas, porque el abismo atrae a lo abismal, y cada uno de nosotros llegará al lugar hacia donde haya dirigido sus pasos. Capítulo 45, en el campo de la música. Al atardecer Lisias me invitó a que lo acompañara al campo de la música. Hay que distraerse un poco, André, dijo con gentileza. Como me veía reticente agregó: hablaré con Tobías. Hasta Narcisa consagró el día de hoy al descanso. Vamos, por mi parte, había observado en mí mismo un singular fenómeno. Pese a que eran escasos los días de servicio que había cumplido, ya sentía gran amor por aquellas cámaras. Las visitas diarias del ministro Genesio, la compañía de Narcisa, la inspiración de Tobías, la camaradería de los compañeros, todo eso hablaba especialmente a mi espíritu. Narcisa, Salustio y yo aprovechábamos todos los instantes de descanso para mejorar el interior, aquí y allí, aliviando la situación de los enfermos a quienes estimábamos con todo el corazón, como si fueran nuestros hijos. Al considerar la nueva situación en que me encontraba, me acerqué a Tobías, a quien el enfermero del auxilio dirigió la palabra con respetuosa familiaridad. Cuando hubo recibido el pedido, quien me había iniciado en el trabajo consintió satisfecho. Óptimo programa. André necesita conocer el campo de la música. Y me dio un abrazo al mismo tiempo que me dijo: no dude. Aprovéchelo. Regrese por la noche a la hora que desee. Nuestros servicios están convenientemente atendidos. Acompañé a Lisias agradecido. Cuando llegamos a su residencia, en el Ministerio del Auxilio, tuve la satisfacción de volver a ver a la señora Laura, y tomé conocimiento acerca del regreso de la abnegada madre de Eloísa, que debería volver del planeta la semana siguiente. La casa transmitía un clima festivo. Había más belleza en el interior doméstico, nuevos arreglos en el jardín. Al despedirnos, la dueña de casa me abrazó, al mismo tiempo que manifestaba con buen humor. Entonces, de ahora en adelante la ciudad contará con un frecuentador más del campo de la música. Tenga cuidado con su corazón. En cuanto a mí, todavía he de permanecer durante el día de hoy en casa. Ya me vengaré de ustedes dentro de poco tiempo. No tardaré en ir a buscar mi alimento a la tierra. En medio de la alegría general accedimos a la vía pública. Las jóvenes iban acompañadas de Polidoro y Estacio, con quienes conversaban animadamente. Lisias, a mi lado, tan pronto dejamos el aerobús en una de las plazas del Ministerio de la Elevación, me dijo afectuoso: finalmente vas a conocer a mi novia. Le he hablado muchas veces acerca de ti. Es curioso, observé intrigado, el estar de novios también se estila aquí. ¿Cómo no? ¿Dónde reside el amor sublime, en el cuerpo mortal o en el alma eterna? Allá, en el círculo terrestre, querido, el amor es una especie de oro oculto debajo de piedras en bruto. Tanto lo mezclan los hombres con las necesidades, los deseos y los estados inferiores, que raramente se verá la diferencia entre la ganga y el metal precioso. La reflexión era lógica. Él mismo identificó el efecto benéfico de su explicación y prosiguió: el noviazgo es mucho más hermoso en la espiritualidad. No existen los velos de la ilusión que empañen los ojos. Somos lo que somos. Lascini y yo hemos fracasado muchas veces en las experiencias materiales. Debo confesar que casi todos los desastres del pasado tuvieron origen en mi imprudencia y en la absoluta falta de control sobre mí mismo. La libertad que las leyes sociales del planeta confieren al sexo masculino todavía no fue debidamente asimilada por nosotros. Raramente alguno de nosotros se vale de la libertad en el mundo como un servicio de espiritualización. A menudo la convertimos en un despeñadero hacia la animalidad. Las mujeres, por el contrario, han tenido hasta ahora a su favor una disciplina más rigurosa. En la existencia transitoria padecen nuestra tiranía y soportan el peso de nuestras imposiciones. Aquí, sin embargo, verificamos una nueva definición de los valores. Solo es realmente libre quien aprende a obedecer. Parece una paradoja y sin embargo es la cabal expresión de la verdad. Pese a todo, pregunté: ¿tienes en la mira nuevos planes para los círculos carnales? No podía ser de otro modo, replicó de inmediato. Necesito enriquecer el patrimonio de las experiencias y además, mis deudas para con el planeta son todavía enormes. Lascini y yo fundaremos aquí, en breve, nuestra casita de felicidad. Suponemos que hemos de regresar a la Tierra dentro de unos 30 años. Habíamos llegado a las inmediaciones del campo de la música. Luces de indescriptible belleza bañaban el extenso parque, donde producían efectos fascinantes de un verdadero cuento de hadas. Fuentes luminosas diseñaban escenas sorprendentes, era un espectáculo absolutamente nuevo para mí. Antes de que pudiera manifestar mi profunda admiración, Lisias me recomendó de buen humor: Lascini siempre está acompañada por dos hermanas, a las cuales espera que tú dediques las honras de un caballero. Pero, Lisias, respondí reticente, considerando mi antigua posición conyugal, debes comprender que estoy ligado a Celia. El enfermero amistoso soltó la risa con ganas al agregar: Era lo que faltaba. Nadie quiere herir tus sentimientos de fidelidad. No creo, por el momento, que la unión esponsalicia deba acarrear el olvido de la vida social. ¿Ya no sabes ser hermano de alguien, André? Me reí desconcertado y no pude responderle. En ese momento llegamos a la zona de ingreso, donde Lysias abonó gentilmente la entrada. Observé allí mismo un importante grupo de paseantes alrededor de una elegante glorieta, donde un conjunto orquestal no muy numeroso ejecutaba música ligera. Senderos bordeados de flores, estaban dibujados delante de nosotros y daban acceso al interior del parque en diferentes direcciones. Mi compañero notó mi admiración por las canciones que eran interpretadas y me explicó: en los límites del campo tenemos ciertas manifestaciones que atienden al gusto personal de cada grupo, entre quienes todavía no pueden entender el arte sublime, pero en el centro tenemos la música universal y divina, el arte elevado por excelencia. En efecto, después que atravesamos alamedas festivas, donde cada flor parecía tener su reinado particular, comencé a escuchar una maravillosa música que dominaba el cielo. En la tierra hay reducidos grupos para el culto de la música refinada y multitudes para la música regional. Allí, sin embargo, se verificaba lo contrario. El centro del campo estaba repleto. Ya había presenciado numerosas aglomeraciones de gente en la colonia, y me había extasiado en la reunión que nuestro ministerio consagró al gobernador, pero lo que veía ahora superaba a todo lo que me había deslumbrado hasta entonces. Lo más selecto de nuestro hogar se exponía en forma magnífica. No era lujo ni exceso de ninguna clase lo que proporcionaba tanto brillo al cuadro maravilloso. Era la expresión natural de todo, la simplicidad combinada con la belleza, el arte puro y la vida sin artificios. El elemento femenino apareció en el paisaje revelando sumo refinamiento del gusto individual, sin exceso de adornos y a la vez sin traicionar la simplicidad majestuosa. Grandes árboles, diferentes a los que se conocen en la tierra, adornaban hermosos recintos iluminados y acogedores. No solamente las parejas afectuosas permanecían en las calles floridas. Grupos de señoras y caballeros se entretenían en animadas conversaciones, interesantes e instructivas. No obstante sentirme sinceramente humillado por mi insignificancia, si me comparaba con aquella selecta aglomeración, experimentaba el mensaje silencioso de la simpatía en la mirada de todos aquellos con los que nos cruzábamos. Escuchaba frases sueltas acerca de los círculos carnales, y aún así en ninguna de las manifestaciones noté el más leve indicio de malicia o de acusación a los hombres. Se discutía sobre el amor, la cultura intelectual, la investigación científica, la filosofía edificante del espíritu, y todas las reflexiones tendían hacia la esfera elevada del auxilio mutuo, sin que hubiera fricciones. Observé que el más sabio restringía las vibraciones de su poder intelectual, mientras que los menos instruidos elevaban cuanto podían su capacidad de comprensión para absorber las dádivas del conocimiento superior. En numerosas charlas recogía referencias a Jesús y al Evangelio, y lo más sorprendente era la nota de alegría reinante en todas ellas. Nadie mencionaba al maestro con las vibraciones negativas de la tristeza estéril o del injustificable desaliento. Jesús era recordado por todos como el supremo orientador de las organizaciones terrenales, visibles e invisibles, con excepcionales dotes de comprensión y bondad, y al mismo tiempo con plena conciencia de la energía y la vigilancia necesarias para la preservación del orden y la justicia. Aquella sociedad optimista me encantaba. Ante mis ojos estaban plasmadas las esperanzas de una gran cantidad de pensadores realmente nobles de la tierra. Maravillado con la música sublime escuché a Lysias que decía: nuestros orientadores, en sintonía, absorben rayos de inspiración en los ámbitos más elevados. A su vez, los célebres compositores terrestres son traídos en ciertas ocasiones a esferas como la nuestra, donde reciben algunas manifestaciones melódicas que luego transmiten a los oídos humanos, adornadas por la genialidad que los caracteriza. El universo, André, está lleno de belleza y sublimidad. La resplandeciente y eterna antorcha de la vida proviene originariamente de Dios. El enfermero del auxilio no pudo continuar. Nos encontramos con un simpático grupo. Lastinia y sus hermanas habían llegado, y era necesario atender los deberes de la confraternización.